En el capítulo anterior. Buenas tardes. Yo sé que no tengo que darles las gracias por estar aquí porque, bueno, ustedes querían mucho a mi abuela y vinieron hoy por ella a recordarla. Este año sin la abuela no fue fácil, menos para mí, que hice muchos cambios. Me fui a estudiar a la ciudad como ella quería y, bueno, finalmente me fui al norte con mi mamá a buscar vida. El hostal, claro. Está muy cerca. ¡Ay, no me diga! ¿Ustedes son Eva y Michael? Sí, yo soy la mamá de Lidia, la amiga de Esperanza. Y este es Michael. Entonces, Michael, ¿vos sos el que va a pasar solo la frontera? Solo no, con una coyota. Ah, ya. ¡Están detenidos! ¡Salgan con las manos en alto! ¡Se encuentran rodeados! ¡No intenten escapar! En los míos, en los que se quedaron allá en el pueblo. Personas como nosotros, al final de la historia. Derecho de ser tratados como personas. Yo espero irme para el norte. Pueblo de paso. Gente peregrina. Vidas como las nuestras. Son ríos de gente que cortan los ríos. Hoy presentamos Nacer de nuevo. Del sol. Que cruzan la selva de los pavimentos y llevan heridas en el corazón. A ver, moviéndose. Rápido, hagan un grupo aquí. Silencio, vean por favor, silencio. Aquí es donde van a estar, hasta que los deporten. Hay que armar un campamento, pero igual van a estar vigilados. Ustedes, a ver, empiecen, hagan un grupo y cojan de esas cajas para que vayan armando las tiendas. Vamos, empiecen de una vez. Tenemos que montar todo esto antes de que anochezca. ¡Rápido, rápido! Disculpe, señor. Es que no sabemos cómo armar las tiendas. ¿Podría alguien explicarnos qué tenemos que hacer? No, mire, señora, no me venga... Me llamo Mercedes. Mercedes Palacios. Sí, niña Mercedes. A ver, vea. Vamos a dividirlos en grupos para que empiecen a hacer el trabajo. Cada uno tendrá una persona a su cargo. Buenas tardes, Rogelio. ¿Cómo va todo? No, bien, señorita Elena. Todo marcha sin problemas. ¿Cuántas personas son entonces? Pues yo creo que son 120 en total. Aquí dice 10 niños, 35 mujeres y 75 hombres. Por cierto, señorita Elena, me dijeron que parece que un par de señoras vienen embarazadas. Y una que está a punto de dar a luz. Garza, a mi oficina inmediato, pero ya. ¡Voy! Garza, qué manía la tuya de hacerte esperar siempre. Cierra la puerta. Bueno, pero aquí estoy, siempre a sus órdenes. ¿Qué pasó, jefe? Te quiero dar la oportunidad de tu vida. En Pueblo de Paso, un pequeño lugar cerca de la ciudad frontera, detuvieron un camión traficando indocumentados. Ah, indocumentados. Son más de 100 entre mujeres, niños y hombres. No me diga. Incluso mujeres embarazadas. ¿Cómo? Los traían como ganado. ¿Y me va a dar la cobertura a mí? ¿En serio, jefe? Es lo que te estoy diciendo. Te vas hoy mismo, alista tus cosas y te llevas a Santiago. Máximo 2 días para un buen reportaje. Sí, señor. Preparas algo y transmites en vivo mañana en la noche, sí, en señor. La edición estelar. No se va a arrepentir, jefe, se lo juro. Mire, le voy a hacer un reportaje excelente. Gracias. Con su permiso. Santiago, Chaguito. Epa, Nacho, no me grites, compadre, que estoy en mi hora de descanso. Que nos vamos ahora mismo y en helicóptero. ¿Qué? Es increíble, para Pueblo de Paso, nos vamos ya. ¡Vamos! La las historias de migrantes se vuelven noticias solo cuando pasa algo muy malo. Cuando alguien muere aplastado por el tren, o deshidratado en el desierto, cuando son cientos los deportados. Pero el drama del día a día, la gente asaltada en los caminos, las muchachas ultrajadas, los pies despedazados, de eso casi nunca se habla, aunque esté pasando ahora, ahora mismo. Las noticias nos deberían ayudar a entender cómo es nuestro mundo, por qué pasan las cosas que pasan. Pero muchas veces ven los dramas como espectáculos y solo piensan en lo que vende más. Señoras y señores, ya vamos a empezar. Recibamos a nuestro nuevo alcalde, el señor Rafael Cabrera. Por favor, silencio. Gracias. Y ahora el señor alcalde les dirigirá unas palabras. Gracias. Gracias. Muchos de ustedes están preocupados por la situación especial que estamos viviendo. Pero tanto en la alcaldía como en el pueblo sabremos resolver estas circunstancias. Debemos ser comprensivos y tener paciencia. Ya estas personas han pasado por muchos abusos, han sido violentados sus derechos. Pero el cielo los puso bajo el amparo de la gente buena de Pueblo de Paso. Y aquí serán tratados con respeto y dignidad. Y este es el famoso Pueblo de Paso. Puro viento y polvo. ¿Qué querías? Una alfombra roja y fotógrafos esperándote. No. Eso sonríe con amabilidad. A veces humilde. ¿Y dónde están los ilegales, entonces? Indocumentados, Nacho. Indocumentados. No, tú sabes que son ilegales. No, Nacho. No cambiemos las cosas porque ya... No, ya basta, Nacho, ya. Buenas. Buenas, ¿qué tal? Perdón por el atraso. Estaba presidiendo la sesión solemne de la alcaldía. ¿Cómo está, don Ignacio? Es un gusto conocerle y saludarlo en persona. Buenas, usted es... Supongo que el honorable alcalde de Pueblo de Paso. Mucho gusto, nosotros somos de la cadena universal. Rafael Cabrera, para servirles. Bienvenidos a este su pueblo. Permítame presentarle a mis colaboradores. Gracias, señor alcalde, pero ¿nos puede llevar al campamento? Es que nos urge, ¿sabe? Estamos con poco tiempo y la verdad es que... Niña Mercedes, ayúdeme usted con el grupo porque a usted sí le hacen caso. Es hora de hacer la cena, así que dividamos los grupos y que cocinen 3 personas con sus respectivos ayudantes. Claro, con gusto, Elena. ¿Ves, Chaguito? Aquí estamos en el mero mero haciendo noticia. Dame el micrófono y ponte la cámara al hombro porque vamos a empezar el espectáculo. Nacho, qué necio eres, espérate. Tenemos que armar el lugar desde donde vamos a transmitir. No perdamos tiempo en eso, eso después. A ver, señora, usted venía en el camión con toda esta gente. Dígame, ¿cuánto pagaron porque los trajeran así? ¿Estaban de acuerdo con viajar de esa manera? Bueno, es que nosotros no sabíamos, nadie nos dijo que íbamos a ir así. No sé. ¿Y usted? ¿Qué hace? ¿Está loco? Ah, usted, señorita, usted también es ilegal. Díganos, ¿qué opina de la situación que están...? ¿Qué? Yo opino que ustedes están violando la intimidad y el espacio de estas personas. Así que váyanse de aquí. No, pero mire, usted no entiende. Yo soy Ignacio Garza del Noticiero Universal y vengo a hacer un reportaje sobre este suceso. Tengo que entrevistar a los mojados que están acá y hacer tomas de cómo están viviendo ahora, ¿me entiende? Ajá. Primero que todo, no son mojados. No sea estereotipado. Segundo, aquí mando yo. Salga de este campamento y espere el momento oportuno para grabar. ¿Pero usted quién se cree que es? Yo vengo a hacer mi trabajo y no me voy hasta que lo haya filmado. Nacho, ¿okay? Nacho, vámonos. La señorita tiene razón. Disculpe, señorita. Elena Rodríguez. Miren, señores. Vengan mañana desde temprano si quieren y coordinamos para que puedan hacer su grabación. Thank you. A ver, 1,000 pesos de marzo, 2,500 de abril. Ay, no me cierro esta cuenta. Hostal de José, buenas. Ángela, amiguita, soy yo, Karen. Ay, Karen, no lo puedo creer. ¿Y ese milagro? Tu mamá me dio el teléfono. Yo pensé que estabas en el norte, en una gran ciudad, como querías. Qué loca vos quedarse en ese pueblito. Pero amiga, te llamo para contarte, me voy a Europa. ¿En serio? ¿Y eso? Nos vamos a España, mi hermana y yo. Es que allá hay trabajo, y qué te diré, Europa. Sí, qué lindo. Ay, sí. Bueno, Angelita, entonces desde allá te escribo. Sí, amiga, que te vaya bien, te cuidas, ¿eh? Sí, chaito. Ay, Europa, qué suerte. Ángela, Ángela, ya tenés listas las cuentas, ¿no? Es que me cierran el banco. Ay, ya casi, vamos a ver. 1,000 de marzo, 2,000 de febrero. Ay, enero, 500 son estos. Ay, ahora, Chaguito, tenemos que correr con las tomas. Todo porque no me dejaste hacerlo anoche. Pero, hombre, no, es que no era un buen momento. Tranquilos, hay más tiempo que vida. Además, esa muchacha Elena no nos iba a dejar seguir. Se nota que tiene carácter. Elena, sí, Elena está guapa, ¿verdad? Sí, está guapa. Me gustan las mujeres fuertes y bonitas, como ella. A ver, ¿qué pasaría si trato de convencerla de otro modo? Es que contigo no se puede. Es una situación delicada, puede ir mal. Además, parecías como loco ahí adentro. No creo que le hayas dejado una buena impresión, ¿eh? Pero puedo ser suave y dulce, tú sabes. Bueno, si eso quieres, inténtalo, pero yo me quedo aquí, fresco como una lechuga recibiendo aire. Aguas, mira quién viene. Ajá. Hola, José. Dame 2 botellas de gaseosa, de las grandes. Elena, Elena, disculpe, es que quería hablar con usted. En otros términos, yo entiendo que está muy presionada, pero vea, yo también tengo que salir al aire con la noticia esta noche. Y bueno, estaba pensando que, ¿por qué no se sienta ya con nosotros unos minutos? Déjeme invitarla a un refresco, una cerveza. No, le agradezco mucho. Ahora déjeme porque debo volver al campamento con esto. Si gusta, le ayudo a llevarlas y así hago mi buena acción del día. No sea mala. Si quiere hacer su buena acción del día, haga un buen reportaje. Esa gente necesita ayuda. Ya regresamos con Pueblo de Paso. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol.